había problemas en el ascensor del registro de las personas, sí, en Calle Las Heras. Sí. Histórico. Histórico. Y ocurre que en el primer piso, justamente donde se dan los certificados de supervivencia, claro, de las personas mayores y demás, y dos por tres el ascensor no andaba. Claro. Y el tema era que por un convenio que tenía el ministerio que sea, tenía que venir la empresa encargada de reparar el ascensor desde La Plata. Claro, el técnico tenía que venir desde Citibel a arreglar el ascensor. Venía cuando tenía tiempo. Mientras tanto, estabas 3, 4 días, claro, en el ascensor, como si no hubiese aquí gente que arregle el ascensor. Claro. Por suerte, eso está cambiando. Lo que todavía no está cambiando es que te deleguen las responsabilidades con el suficiente recurso. Si no, nos pasa como nos está pasando con la policía, lo estamos llevando bastante.